zamba si no la sabe bailar. Pedime una chacarera, ay sí que te va a enseñar. Ahí le queda un solo lugarcito debajo el algarroba. Como el patio está recién regado, no va a querer zapatear. Pero igual va a tapar el rancho del tierral que va a dejar. Como cantan los coyuyos, así quiero cantar yo. ¡Se acaba! Como bailan allá en Santiago, de su mampa soy señor. Zamba en ese tono menor. Pedime una chacarera de trinchera en do mayor. Ay, nomás sácate las uchutas y comienza a mudanciar. Enséñale cómo se baila por los pagos del salar. ¿Por qué me pides que te cuente si por mi pago y andao? Soy bombito bien santiagueño y en Loreto mi criao. ¿Cómo cantan los coyullos? Así quiero cantar yo. ¡Se acaba! ¿Cómo bailan allá en Santiago? De su mampa soy señor.